1:09. Vamos a aprovechar estos últimos instantes de la mañana en esta edición de hoy viernes. A lo largo de todo nuestro espacio, si nos vienen siguiendo desde las 10:30, habrán podido comprobar que hemos hecho referencia a varias citas destacadas por parte de colectivos sociales, algún colectivo vecinal también. Vamos a seguir en esa misma línea porque este fin de semana, entre otras iniciativas, por ejemplo, mañana sábado va a celebrar con una jornada festiva la inauguración de su sede, la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, uno de los colectivos más jóvenes y además más activos en cuanto a iniciativas que viene desarrollando a lo largo del año, como viene mostrando a través de numerosas, como decimos, iniciativas. Vamos a conversar con su presidenta, que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, Reme de la Rosa. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Bueno, pues una actividad más. Y en este sentido, Reme, además es lo que supone, iba a decir, la nueva sede, en realidad en vuestro caso es vuestra primera sede, ¿sería? Sí, sí, nuestra primera sede. Uh-huh. Por fin hemos encontrado un hueco para meternos. Porque no teníamos calor, no teníamos nada, y por fin lo hemos encontrado ya. Se trata de un salón, ¿no?, de uno de los bajos, de uno de los bloques de la zona, en la calle Garciago, ¿no? Sí. Sí, es lo único que hemos podido encontrar, porque todo lo que hay, pues claro, está en bruto y todo, y aparte hay que comprarlo, nadie nos alquilaba nada, entonces hemos encontrado este local y a ver cómo nos va, ahí podemos tirar para adelante también con el local. Un salón más o menos amplio, que os permite, por tanto, realizar a partir de las distintas actividades, ¿no? Sí, sí, hombre, es un saloncito grandecito, que vamos, que sí, es grandecito y ya estamos empezando con las actividades. La verdad que la primera actividad que tenemos es que estamos dando, de hecho, como es el tema ese, el zumba, el baile y todo, y la verdad pues que habemos bastantes mujeres y entramos todas. No se nos queda chico, digamos. Lo puedo atestiguar porque pasé por la puerta ayer, ¿eh? Y lo cierto es que, un local en el que ya hay movimiento, eso es importante, ¿no?, por parte de una asociación de vecinos que cuenta con el respaldo de sus integrantes. Y, bueno, pues ese es el local, como decimos, alquilado, ¿verdad?, en calle Garciago, número 21, me decías. Número 4. Perdón, número 4, eso sí. Número 4. Número 4. Sí. Un local en el que, bueno, pues mañana evidentemente se va a desarrollar esa inauguración. ¿Qué habéis previsto? Pues mira, mañana sobre las 2:30 a 1, pues queremos empezar y nosotros lo que vamos a dar una papita a línea. Y de esto, como de pasarlo bien por día y a ver si tenemos respuesta sobre los socios, no socios, gente que venga de aquí de Ubrique y gente que quiera animarse a la fiesta. Porque, ya decimos, es un acto abierto a ya sean socios o no, en general, para la participación de cualquier persona. Sí, a todo el mundo que quiera venirse para abajo, aquí estamos nosotros, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Es una forma además, ¿no?, de daros a conocer, decir, oye, pues aquí tenéis la sede de la asociación, aquí estamos, ¿no? Claro, claro, para todo, no solamente para eventos, sino para lo que haga falta, nosotros estamos aquí y... intentar de claro, de acoger todo el mundo lo mejor que podamos. Así que me decías, sí. Degustación de papas aliñadas, también vaya a tener una barra con bebidas y aperitivos, creo, ¿no? Sí, sí, eso no puede faltar porque sin eso no podríamos ir a pagarse con la asociación. Pero sí, sus papitas aliñadas, eso es una degustación que la ponemos nosotros la asociación. Y ya, hace poco más. Sí, pero al margen de eso, la degustación, bueno, pues tenéis vuestras bebidas, la, no sé, montadito, y con eso, bueno, pues una forma de recaudar algo para los gastos que, por ejemplo, tiene, ¿no?, la asociación, ¿no? Claro, claro. Hombre, ahora vamos a empezar con un alquiler, y también conlleva agua, luz, hombre, una ayudita para todo, y después para la fiestecita, pues hombre, nosotros intentamos que todo el mundo esté contento, también damos unos detallitos a los niños, a las madres, hombre, que estemos todos contentos. Voy a por aquí el cartel que se ha extendido, ¿no?, por las redes sociales, Y voy a por aquí la degustación de papa aliñá, la barra con bebidas y aperitivos, y también decís garantizado el mejor ambiente, ¿no? También, eso no puede faltar. Pues gracias a Dios, pues, hombre, las fiestecitas que hemos estado haciendo, pues la verdad que había un ambiente súper bueno y nosotros estamos muy contentos. Hombre, que esto te da fuerza, que la gente esté contenta y que te responda, pues la verdad que nos da fuerza a seguir para adelante. Y eso lo refleja, lo comentaba al principio, ¿no? El gran número de actividades que repartís a lo largo de todo el año, así que entre una iniciativa y otra, pues no pasa demasiado tiempo, así que siempre se está ahí un poco, bueno, pues haciendo el llamamiento, dando participación a los socios y al público en general, porque por aquí, por ejemplo, ahora mismo recordando, además de las cruces de mayo, pues la carne en salsa en durante una de las jornadas, ¿no?, de las fiestas gastronómicas, del carnaval, sí, la miniferia en junio, etcétera. Sí, agosto y septiembre es lo que hemos tenido más parado, bueno, agosto, septiembre y octubre, ahora con la nueva inauguración, y el mes que viene pues toca el los Reyes Magos, porque los Reyes Magos también vienen aquí abajo a la Vega. Que el año pasado lo hicimos y la verdad hubo una expectación buenísima, y este año está muy ilusionada la gente, porque hubo mucha gente que no lo vio, y son los Reyes andando por toda la barriada, pues tirando caramelitos para los niños. Es una forma de acercarlos también por vuestras calles. Es una de las iniciativas, no sé si alguna más, Zambombás, por ejemplo, para Navidades. Estamos ahí pensando en hacer una Zambombás, pero todavía seguro no está confirmado. No, pero vamos, que lo tenemos en mente. Las mentes de nosotros no paran. Y la nada, porque los vecinos responden, y bueno, es sorprendente las imágenes sobre la miniferia, ¿no?, que hacíais en junio, con todas las atracciones, todos los divertimentos que había para todos los públicos. Bueno, cómo se pone en marcha este tipo de iniciativas y congrega muchas personas y con una gran oferta de servicios y de atracciones. Pues sí, la verdad que la miniferia estuvimos muy contentos, no sabíamos hasta, vamos, la cantidad de gente que vino. Y la verdad que salimos muy contentos. Hombre, este año queremos hacerla, queremos mejorar, porque claro, es el primer año que estamos así dando fuerte y, hombre, y hay cositas que se nos quedan en el tintero y que tenemos que mejorar. Pero vamos, que intentaremos mejorar lo mejor que podamos. Y la verdad que hubo mucha aceptación en esa feria. Y en la feria y en casi todo lo que estamos haciendo, la verdad que estamos haciendo una... Mucha gente. De hecho, sí. Durante el verano también organizasteis excursiones, ¿no?, de un día a la playa, ¿no? Sí, este año intentamos porque al final no se hizo, porque no se llenó el autobús. Porque claro, había mucha gente de boda, de bautizo, y ya la verdad, pues ya llegando ya las vacaciones y toda la gente no se anima. Y este año, pues la verdad que no hemos podido hacer excursiones. Se trata de coger la mejor fecha, pero en cualquier caso, todas las iniciativas que realizáis, la verdad que no solo contáis con el respaldo de lo que son los vecinos de la zona, sino también muchísimos ubriqueños que cada vez que organizáis algo están atentos porque saben que se crea un gran ambiente allí. Sí, la verdad que la gente de Ubrique también responde. Bueno, la gente del pueblo, ¿no? Sí, del casco urbano. Que sí, responde bajan para abajo y, hombre, eso, pues nos ponemos muy contentos porque dice tú, hombre, aquí un ambiente bueno cuando la gente, pues, baja para abajo. Hombre, que la gente también no baja muchas veces para abajo por el tema de que si se beben una cervecita o lo que sea, pues vaya a estar la policía, la guardia ahí en la rotonda. Pero vamos, que contigo en eso, la verdad, muy contento. Pues recordamos, mañana a partir de las 12:30, todo el mundo invitado a la inauguración de la nueva sede, que, bueno, un reflejo de la actividad de los activos que son en esta asociación es que no han esperado siquiera la inauguración para poner en marcha ya actividades como, por ejemplo, decíamos, ¿no?, la actividad de zumba, de bailes, y bueno, supongo que a partir de ahora, claro, con este punto ya fijo, con este lugar en el que vaya a poder hacer distintos tipos de eventos, bueno, pues la programación ahora de actividades puede ser mucho mayor, ¿no? Claro, tenemos en mente algunas cositas, también actividades para los niños, para adaptarlos para todo el mundo. Y que es en sus ratitos, sus cosas, es en sus ratitos ahí. Pero claro, este tío de imprevisto ha salido, venga, vamos a empezar a hablar. Entonces, lo más seguro que a principio de año, que nos estamos meneando ya, pero a principio de año empiecen ya todas las actividades a ¿cómo es? Sí, sí, a ponerla en marcha, ¿no? Y que tengan actividad. Hay que decir que, por ejemplo, durante todas las iniciativas que habéis desarrollado, en muchas ocasiones, cuando tenía que ser bajo techo, la organizabais en el salón de celebración en la Vega, ¿no? Que contabais con esa colaboración también. Ahora esto os va a permitir, a lo mejor, en muchos casos, si no cabe todo el mundo dentro de la sede, ¿por qué no? Bueno, pues por fuera también. La verdad es que os da muchísimas más posibilidades, ¿no? Sí. Hombre, ya teniendo un techo, la verdad que es mucho más cómodo para todos. Y hombre, eso pretendemos. Pues nada, nosotros que queríamos también acordarnos, evidentemente, de este evento, de esa cita que, como siempre, la Nueva Vega abre a todo el mundo en general. Y si te parece, Reme, simplemente insistir, ¿no?, en la invitación para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿no? Claro, mañana a las 12:30, todo el mundo parado. A degustar las papas aliñadas y los montaditos y a beber cervecita fresca, si está el día bueno, que se apetece mucho. Pues nada, ahí queda esa inauguración de la sede de la sección de vecinos, la Nueva Vega, mañana a partir de las 12:30 en la calle Garciago número 4. Allí sede nueva que han podido alquilar, ese salón en el que ya tienen en mente muchísimas iniciativas a desarrollar en el futuro. Pues Reme, nos vamos a quedar aquí. Remedios de la Rosa, presidenta de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.